tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, bienvenidos a LH Magazine. Ya sabéis que a través de internet, inicialmente, paralelamente, no solamente por esta página, sino también con nuestros amigos Asalto Mata Radio Rock, estamos difundiendo la palabra del rock en este regreso, después de las vacaciones, que algunos me preguntaban, joder, ¿te cuesta arrancar? Y yo hay veces que sabéis que voy como una moto. Entonces, cuando uno va como una moto, lo del arranque, pues hay veces que, en fin, se le cala o le cuesta luego ponerla en marcha. Pero la realidad es que uno necesita descansar también, ¿no? Y seguro que vosotros también. Seguro que además la mayoría de los que estáis ahora enchufados aquí al LH Magazine no habéis pensado en estas semanas atrás, o alguno que me ha escrito y tal. Uno, dos, tres. Esta tarde y la tarde anterior, pues seguro que no habéis pensado en Mr. Virus. Porque los oídos, aparte de darle con el bastoncillo a quitar la cera, pues hay que utilizar otros métodos para que no se colapse. Y la verdad es que aquí no nos gusta colapsar a la gente, porque esto de Mr. Virus, que os presenta, aquí nos habla Raúl García, pretende ser un programa de debilidades musicales donde se informa y también se entretiene al que está ahí detrás. Y han ocurrido muchas cosas durante estas semanas, que esperemos que durante los ciclos semanales de Mr. Virus vayamos pudiendo contar en la medida de lo posible todo lo que ha sucedido y, por supuesto, vaya sucediendo, porque no es poco. Hace unos días estuvimos en ese postureo, en la nueva edición del festival que se hizo en la Sala Caracol con un montón de bandas interesantes, y la que se encargó de abrir fue esta llamada Cotebel, un grupo donde quien lo engloba sabe muchísimo de música progresiva, no solamente de ese estilo, sino también de música clásica. Este es uno de los temas que nos brindaron en un concierto que a mí me pareció sublime dentro de las circunstancias que acaecieron, evidentemente, porque los tiempos muchas veces no le dan a uno la posibilidad, como banda, para hacer todo lo que quisiera. Son Cotebel y esto es Cosmology. We'll be right back. el tema encargado de abrir esta maravilla llamada Cosmology. El tema lleva por nombre Post Ickner. Es uno de los temas que habitualmente les gusta incluir dentro de sus shows. Este era un show especial del Prostureo que tuvo lugar en Caracol porque era el único concierto que van a dar o que darán en el año 2019. Y también tenía algunas cosas importantes con colaboraciones de voz y bueno, pues yo creo que se les quedó el concierto un poco corto porque empezó tarde la cosa, hasta que una banda que tiene tantos elementos que incluir dentro de lo que es la prueba de sonido para luego sonar como debe ser, hasta que eso se consigue montar y hacer sonar, pues puede llevar siempre a, había otras bandas, también tres bandas más que tenían que tocar, si pueden llevar al retraso. Pero quedamos muy, yo particularmente muy agradado y encantado de ver una vez más a Cotebel con estos sonidos, con esta fusión que estás oyendo y que seguirás escuchando en otras ocasiones. Hace dos años, en diciembre de 2017, tuvimos ocasión también de estar con ellos en una tienda de discos donde tocaron. Una movida que presentamos y que la verdad es que lo pasamos muy bien luego comiendo con ellos al terminar aquello. Y aquí, pues bueno, pues después de que este cuarto Prostureo, que tuvo lugar ese 21 de septiembre, tuvieran las tablas a Cotebel, que posiblemente nadie, yo creo que más que Carlos Plaza, que es quien lleva la batuta de esta historia, todos los músicos son extraordinarios, sabe de sonidos progresivos. Además, él organiza festivales y él conoce, tiene una capacidad y una base de datos para las bandas que hay en este país y fuera del mismo, pero no termina de arrancar. Es muy complicado posicionar el rock progresivo, posiblemente en algunas partes del mundo, y entre esas se encuentra España. Y después de ellos estaban los Crow, una banda también con su historia nerviosa. A mí me gusta mucho verlos, los vi en Resurrection también, en esta última edición, creo que fue la anterior que tuve ocasión de conectar con ellos, por esa manera que tiene pues su cantante, mientras toca, están en una silla y bueno, se mueve un poquito a lo mamaladilla, todo eso, ¿no? Algunas partes. Y los Adrid, que es el punto obsceno, ¿no? Que musicalmente, yo disfruté quizás antes de marcharme, porque Tabletón no terminé de verlos, ya que desde allí me iba a otra historia, que es el Margarita Rock Festival. Pero de eso ya hablaremos un poquito más adelante, si nos da tiempo, porque Margarita Rock Festival también merece una pequeña crónica de lo que vimos. Dos eventos en el mismo día, un mismo domingo, un mismo sábado o domingo era, y en esta ocasión en Getafe. Prostureo, nada, cuarta edición, que deseamos lo mejor y que siga haciéndose cosas tan importantes como estas dos, Prostureo y Margaritas Rock Festival en Madrid y en otras ciudades, porque es una manera de intentar llevar a la música casi que a la fuerza, para que se asome la gente y disfrute lo que pasa sobre los escenarios. Y esto que estás escuchando ahora es también un pequeño homenaje y el recuerdo de alguien que se fue hace unos días. El 25 de septiembre falleció Manuel Molina, quien fuera bajista de Medina Zahara en sus primeros discos, en ese periodo del 79 a 1982. Y estas son las líneas de bajo que él dejó para ya la posteridad en temas como este llamado Andalucía. Andalucía, los días que nunca se recuerdo de Medina Zahara, el recuerdo de alguien que nos ha dejado, pero que permanecerá también entre nosotros. Además, bueno, pues sacando de las estanterías trabajos como estos. Andalucía, un precioso álbum con toques psicodélicos, con toques progresivos. Como has escuchado, también La Esquina del Viento, otro fantástico álbum que, en fin, que seguramente que nos ha hecho con su fallecimiento, pues ahora hacer recordar que existía, aunque pasaron tantos años, y volver a tenerlo presente. Y seguimos con muertes, pero en esta ocasión muertes virtuales, que son las que nos presenta Jaune Man con este Virtual Funeral, incluido dentro de su último trabajo. Una banda que se puede calificar, si Medina Zahara de alguna manera en su estilo fue pionero, el rock andaluz, una de las bandas pioneras de época ya, pues los Jaune Man fueron una de las bandas de Stoner, yo creo que también pioneras en Pal Desert, en California. Muchos años por delante, aunque son quizás los últimos los que más han repercutido fuera de su zona. líneas hipnóticas instrumentales por parte de esta banda estadounidense llamada Drowning Man. Nuevo disco de este 2019 llamado Macedonian Lines, con temas también penetrantes, con esos instintos que tienen que tener los músicos a la hora de componer cuando hacen música instrumental, para que, bueno, te olvides de que ahí tiene que haber un cantante, alguien que, quitando, hay veces que los grupos que hacen música instrumental llevan también algunos micrófonos conectados para hacer determinados ruidos. Pero son viajes especiales, como el de una banda que estamos esperando para que luego también conozcáis un poco cómo son los viajes instrumentales en España, una banda llamada Deriva, de Madrid, que estará actuando la semana que viene presentando nuevas canciones. Pero eso será la segunda parte del programa, mientras seguimos disfrutando con el panorama que tenemos abierto en cuanto a estilos y bueno, pues actualidad. Hay cosas, a lo mejor, que ya sabéis que durante estos meses, al estar ausentes, pues no hemos podido poner, ¿no? Pero para eso tenemos los tiempos que nos marcamos para, bueno, pues cuando pensamos que podéis disfrutar con ello, hacerlo llegar. Here we are, ladies and gentlemen, nice and fresh. Get your body parts here, get them while they're fresh. Get your legs here, fingers, hands, arms, we've got it all. How about you, sir? Some toast for the kids. They're roasted and warm. And you, madam, ears and noses, juicy and fresh, straight from the cemetery. Los comerciantes de muerte, unos mercaderes de la música que nos hacen llamar We Sell the Dead. Let them in. La otra aventura en la que se han metido algunos músicos importantes de este estilo, iba a decir. La verdad es que se han ido a otras tendencias sonoras, ¿no? Porque Apolo Papanastasio, ha estado con Gucci, Fire Wayne, haciendo también sus quehaceres con el hard rock, se ha juntado aquí con Nicolas Angelin, que es un tipo que está en un montón de proyectos, un montón de bandas como Angel, como In Flames, Gardenian, y en fin, han montado esta historia que es muy interesante, llama We Seal the Dead, con un trabajo llamado Heaven Doesn't Want You, and Hell Is Full. Es decir, el cielo está, no te quiere, el cielo no te quiere a ti, y el infierno está a tope, está lleno. Pues esto es lo que integra parte de la música de ese álbum, que la verdad tiene esa tendencia oscura dentro de ese hard rock que tanto nos gusta, que sea mimado por los músicos que se juntan como si fueran una super banda y que llevan las cosas como proyecto paralelo a sus demás quehaceres musicales. Como esto, por ejemplo, de Black Star Riders, un nuevo tema llamado Tonight the Moonlight Left. Back in the days of no surrender, wishing things would Una banda que fue creada para... Bueno, fue creada después de que les dieran un toque y dijeron, bueno, pues sigamos con los vínculos a Thin Lizzy. Los músicos, bueno, pues reestructuraron un poco lo que era el camino de Thin Lizzy, por eso suena como Thin Lizzy, y decidieron después hacer Black Star Raiders, y esta es la música, incorporando además historias que son interesantes. La verdad, cuando lo ves en directo, bueno, pues tienen el toque de ser músicos. Con esa trayectoria, algunos quieren luego que toquen todas las piezas clásicas de Thin Lizzy, pero como Black Star Raiders se sacan muy buenas composiciones, y ahí están sonando Black Star Raiders en esto que se llama Mr. Virus. Bienvenido si acabas de llegar, siempre hay tiempo para que te incorpores. Es un tema que seguro que no necesita presentación, porque todos habéis identificado a Saxon con ese Motorcycle Man, uno de los temas. El tema que abría además ese primer disco en directo, primer disco en directo que hizo Saxon, The Eagle Has Landed, en los 80. Y él es Bitford, ya sabéis que hace una semana, seis días, una semana, se hizo un comunicado a través de la página oficial de Saxon, anunciando pues que tenían que reprogramar conciertos a propósito de esa operación de la que estamos pendientes que suceda, según nos contaba el propio Pete Bifford hace unos días en un comunicado también hablado, donde escuetamente decía cuál era la situación en estos momentos. I suppose everybody knows by now that we're going to reschedule some of the shows because I need an operation on my heart, which is happening next week, I think. So we're going to be doing Hammersmith, the event Apollo, on the 28th of March, and Manchester Apollo on the 29th of March. Glasgow and Dusseldorf, we're waiting for rescheduling dates on them. Yeah, nothing I can say really, it's just sorry for causing all disappointment. Es Bill Bifford, que como estáis todos entendiendo, dice, como todo el mundo sabe ahora, vamos a tener que reprogramar algunos de los conciertos porque necesito una operación en mi corazón que debería de estar pasando la semana que viene. No hay nada más que pueda decir, de verdad. Lo siento por causar decepción en algunos sitios y a la gente que quisiera venir a vernos, ya que la gente está haciendo planes para por todo el mundo para ver los espectáculos. Pero no hay nada más que pueda hacer, así que por favor, deséenme suerte y me envíen algunas buenas vibras, buenas vibraciones, hay que mirarlo en lo positivo, ya que seguro que volveré más fuerte, como antes, con un poco de suerte. Bill Bifford, sonando con su propia voz, ese bueno cerebro, esa fortaleza, ese tesón y ese coraje que tiene también para anunciar las cosas realmente como son y como están pasando, porque la vida es así. Cuando sucede, pues hay que dar cuenta a tus seguidores de que van a pasar cosas que no son deseables, pero seguramente que todo va a salir bien. Hay conciertos de los que no vamos a hablar ahora porque están en otros puntos de Europa y en otras partes que no es España, como México, Colombia, y que seguramente habrá fans de España que quieran ir o que a lo mejor iban a ir y se han encontrado con este reto de tener que cancelar cosas, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bill Bifford, ahí lo estamos escuchando en esta ocasión en directo desde Wacken para alimentar las esperanzas. Una operación por un problema cardíaco lo puede tener cualquiera. Hoy en día hay todas las posibilidades para que las cosas salgan bien y se continúen. Lo que sí que es cierto que con tranquilidad sube un escenario y Bill Bifford es un tío de mucho temperamento. They said, get an education. You gotta forget about the blues. I was a pure rock and roll. I got a demon in my soul. I was waiting for the day when I could let them break away. There was too long. Too long, blow your job. I could have been a soldier. I could have been a lawyer. I could have been a teacher. Could you see me as a preacher? But I got news for you. You gotta dig these rhythm and blues. I got one thing to say. You gotta let the music play. Live to rock and never stop. You gotta live to rock. Blow your shot. No, no, no, no. I should have been a guitar player. But I'm a fucking singer. And see me as a teacher. Can you see me as a preacher? That's what they said to me. You gotta get. get an education. You gotta set your spirit free. Bells up, sound like a roll. I got a demon in my soul. I was waiting for the day. Hey, like a breakaway. News to you all. Never stop. You gotta live to you. Gotta live too hard. Yeah, lift your fucking rock. Okay. Hold on one minute. Come on, some longer. Uno de los temas fantásticos en vivo, como la última vez que he tenido que hacer de verlos ha sido no hace mucho, ha sido en Bakken precisamente, y bueno, sensacional, todo un alarde de éxitos en vivo, tema tras tema y de energía. Me acuerdo además lo del temperamento a Big Before, yo creo que fue en su Sonisphere en Getafe, que también tocaba Megadeth, Mesugat, puede ser, vosotros recordáis. Que Saxon salió a tocar. No había muy buen sonido en ese escenario, pero bueno, Saxon salió a tocar, y no sé qué le pasó, no sé cuál fue la historia, pero Big Before se enfadó muchísimo. Creo que le tiraron algo. Entonces cogió el pie del micrófono, se quedó con el micrófono en la mano y cogió el pie, el soporte, y se lo tiró al público. No sé, se lo tiraría algo en concreto que posiblemente lo mereciera. Y el pie del micrófono volvió otra vez al micrófono, al escenario, lo volvieron a tirar de ahí abajo. Y había un mosqueo impresionante por parte de Big Before. Por eso, cuando uno se enfrenta a una operación a corazón abierto, posiblemente, pues no sabemos todavía las circunstancias o el alcance, ¿no?, de ese problema cardíaco. Pero desde luego le van a decir que se lo tome con tranquilidad después. Y ahí tienes, por ejemplo, los claros ejemplos de músicos como Pepe Mari de PM, Pepe Mari de ex Beethoven R, es el bajista de Bella Bestia, pues que está ahí, ha tenido también complicaciones y está pendiente también de una operación. Y él sigue tocando, pero con la tranquilidad que le redactan en un formulario los médicos cuando va a visitarlo. PM, que fue una de las bandas que estuvo actuando, la que se encargaba de abrir ese Margarita Rock Festival en su tercera edición, el 21 de septiembre, en el barrio de las Margaritas, que por motivos que daba en lluvia, por motivos de última hora, se tuvo que trasladar a un poco más lejos, al polideportivo Juan de la Cierva, y posiblemente eso hizo que mermara la presencia de gente, porque a lo mejor estaba más retirado, andando, no sé. La verdad es que debería haber ido más gente, como hablaba con el propio Pepe Mari, mientras veíamos conciertos pues a Monterrey desde la parte de abajo, porque luego tampoco es que lloviera tanto. Es verdad que una presidenta de la Comunidad de Madrid, llamada Ayuso, que salió haciendo un comunicado como si fuera un toque de queda, diciendo que por favor que la gente no saliera de sus casas esa noche en Madrid, ese fin de semana incluso, porque iba a haber tragedias, se intuía que podían ocurrir tragedias por la manera de comentarlo. Pero bueno, luego no fue tal que así, ¿no? Ahí quedó ese aviso desproporcionado. Y tras PM tocaron El Pecado, tocó Hora Límite, una banda joven con una cantante muy simpática, con mucho movimiento, muy salerosa, que está respaldada además por todo ese grupo, que bueno, poco a poco van haciéndose ahí pues un huequecito por los escenarios de los festejos y de otros lugares. Y tras Hora Límite, pues Monterrey, que nos encantó ver a Monterrey porque tiene un esa condición de banda de hard rock, pero hecho también que te puede recordar a lo más granado de la época de los 80, pero también con ese toque de actualidad, y que desgraciadamente cuando terminó todo, pasó todo esto del Margarita Rock Festival, hicieron un comunicado, y yo, desgraciadamente, cada uno tiene sus motivos, anunciando el propio Manolo Arias, guitarrista de Monterrey, que no seguía con el grupo y que tomaba otro camino amistoso para hacerse con las riendas de otros proyectos. Y tras Monterrey, salieron Koz con pues un buen ristel de invitados para hacer canciones propias y dándoles otro toque, otro tinte, como ese más sexy, donde, bueno, le metieron un toque de saxo con esa estupenda saxofonista llamada Ana, donde revolucionaba la canción. A mí me gustó mucho ese tema, con un gran cantante también, que lo conoceríais por Universa, quienes estuvisteis allí o quienes habéis visto los vídeos que hemos subido, porque hemos ido subiendo cositas en nuestro YouTube, también parado durante estas semanas atrás, mientras hemos estado de vacaciones, pero ya hay cosas subidas. Ana Sánchez y Saad Palón, que estuvieron tocando el Max Sexy, pero luego también estuvo Juan Olmos haciendo otro par de temas muy interesantes, como ese Delgadita, y bueno, Vamos Ocultos y África, dos de los temas que hizo Carlos Pina dentro de lo que es incluido dentro de ese último trabajo de Koz llamado La Suite del Diablo, y que pues allí se subió a las tablas del Margarita Rock Festival para hacerlo junto a Juan Márquez y compañía. De poesía, versos ocultos que no verán la luz, pero que alumbran mi Switch, un álbum muy interesante de Koz en estos años en los que son tan complicado para muchas bandas dar continuidad a una historia, y sin embargo Koz llevan ahí desde tiempos inmemorables. Claro, está bien de vez en cuando hacer memoria en conciertos como estos y recordar, como también decía el propio Juan Márquez, las primeras canciones con las que salieron a la palestra Koz, ya hace tanto, ¿verdad? Pero ahí están, y con una forma, con una transformación, y con además con este enriquecimiento de los músicos que han participado de su disco y que van a seguir haciéndolo de sus directos. Este tema lo hizo Carlos Pina en directo. Esto lo estamos escuchando de lo que es el estudio, donde ha participado un montón de gente. Pero hay uno dentro de este Suite del Diablo, que es el que da comienzo al álbum, que se llama África, que en el disco lo canta tanto Juan Olmos como Carlos Pina, y que fue también otro de los cortes que hizo Carlos en directo, y que es lo que vamos a escuchar ahora. Al directo, al festival, le faltó público, le faltó sonido, pero le sobraba intenciones, buenas actuaciones, buenos artistas y desde luego un promotor o un organizador como Chus Tankian con ganas que no se quedaron tampoco atrás. Todo va bien, al menos por ahora. Según sus cuentas, solo uno de cada diez. Y a ver cómo le dices que todo va bien. Y ya no se queja, ni le importan las razones. Tan solo pretende sobrevivir. Ya no recuerda que tuvo tiempos mejores. Y a bordo de patera. La música de Koz y todo ese plantel ilustre de músicos que seguirán en otras actuaciones subiéndose al escenario para participar de esas actuaciones de Koz que tan buen resultado da. Oye, cuando un músico cuenta con otro grande músico, cuando un gran músico cuenta con otro grande músico, no puede salir nada malo, ¿no? Todo va bien. África, en fin. Hay cosas que no van nada bien, ¿eh? Yo aquí tirando de memoria tan solo unas semanas hacia atrás de lo que ha ocurrido y de la gente que nos ha dejado como músicos o conocidos y no conocidos. Cuando uno muere, ha habido en septiembre muchos músicos que han muerto. La semana que viene, si queréis, le damos un repaso. A lo mejor, por desgracia, tenemos que añadir alguno más. Pero cuando uno muere, decía, de un ataque al corazón, de un accidente, de una muerte natural de cáncer, que bueno, es una causa de muerte tan, tan elevada, ¿verdad? Pues casi que lo ves, entenderme, con naturalidad. Pero la muerte que tuvo ese salvadoreño llamado César Canales, con 27 años, en agosto, el 3 de agosto, en El Salvador, mientras actuaba con su banda Apex of God, es pensar que algo va muy mal. Y además nos hace irnos a 15 años hacia atrás, ¿no? Cuando a Darrell lo tiroteaban también tocando, mientras tocaba en un escenario con su banda Damage Plan. Y bueno, le tiroteaban directamente porque fueron varios impactos los que causaron su muerte hasta que, bueno, consiguieron luego, pues un policía abatir, ¿no? Como se dice ahora cuando se cepillan a alguien con o sin culpa. En este caso, pues totalmente culpable, le dieron muerte. No es la única muerte de músicos, sobre todo los más conocidos, pues son los que quedan. 15 años atrás fue quien fuera guitarrista de Pantera, y por eso mismo le mató a aquel espectador, ¿no? A aquel seguidor. Estaba enfadado porque le echaba la culpa de la disolución, de que no continuara Pantera y de que algunas de las canciones que estaba tocando en su actual banda eran temas que habían sido escritos para haberse tocado con Pantera. Son cosas, en este caso, de un tío que no está muy bien de la cabeza, que tenía un desequilibrio psíquico, esquizofrenia. Pero lo de Agosto con Apes of God, pues me ha hecho revivir eso, aunque fuera una banda desconocida, Apes of God. Porque el tío, en esta ocasión, fue un seguidor que estaba viendo al grupo tocar y se enfadó con el cantante porque decía que estaba diciéndole cosas que se estaba metiendo con el público. Entonces se sintió ofendido, fue por una pistola y decidió, pues, que se lo cepillaba allí mismo mientras estaba en el escenario. Afortunadamente, días después fue preso y nos imaginamos que ahora está en la cárcel, ¿no? Así contaba cómo ocurrió la captura de Sargatanás, que era el apodo de este tío que estaba drogado y bebido, cuando fue a por la pistola y se cepilló al cantante César Canales. Así contaba Órbita TV, un canal de televisión encargado de dar noticias informativos, pues un poco fuertes dentro y fuera de su país. La Policía Nacional Civil capturó ayer a Wilber Isidro Orellana, de 36 años, quien es señalado de haber dado muerte a César Canales, quien era vocalista de la agrupación de metal Apes of God. El cantante fue asesinado con armas de fuego frente a las personas que departían en el restaurante en Armenia, Sonsonate. Según los testimonios, el sospechoso Wilber, también conocido como Sargatanás, habría provocado a los asistentes, y esa situación no fue del agrado de Canales, por lo que intervino para que todos disfrutaran de la música. Sargatanás se retiró del lugar, pero regresó con un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones mientras Canales estaba en el escenario. Testigos afirman que el atacante se encontraba bajo los efectos de la droga y alcohol, y el lugar donde se desarrollaba el evento tenía poca seguridad. La banda Apes of God anunció su retiro luego del hecho. Bueno, esta es la información que daba Órbita TV sobre la captura y ya más o menos poniéndonos en antecedente de qué es lo que ocurrió allí. Quizás, a lo mejor, a Sargatanal le enfadó que César Canales, pues, como escuchamos en su concierto, dijera. Sigamos siendo mujeres. Lo veo muy quieto, las procesiones fueron ayer y no te juntan. En cualquier caso, hoy en día ya sabemos que los músicos se llaman, en fin, cariñosamente, hijos de puta y con otras lindezas a su público, no porque quieran ofenderlos, simplemente porque es una manera de interactuar con quién está, quién tiene delante. El escenario era un escenario bajísimo, la verdad, prácticamente a ras del suelo. He visto parte de esa actuación y la verdad es que es muy triste que desgracias como estas ocurran en un sitio donde, bueno, es muy complicado vigilar y controlar todo lo que puede pasar a una sala de conciertos. Estos son Apes of God. Desgraciadamente, con temas como Empty Hell, lo recordamos y posiblemente dentro de unos días, dentro de una semana menos y con toda la seguridad dentro de un año, nadie se acordará de ellos. Yeah. Bueno, pues el recuerdo de César Canales, aquí en Mr. Virus, Apex Odd, una banda que hoy habéis conocido por primera y por última vez en Mr. Virus. Eso no quita que lo volvamos a poner recordando con motivo de algún aniversario, recordar su muerte cuando proceda, pero vosotros no vais a indagar. O a lo mejor sí, porque este programa la pretensión que tiene es que lo que ponemos o lo que contamos os hagan también movilizaros a través de las tiendas de discos físicas. Fíjate, alguno habrá dicho buscando y descargándonos por internet. No. Por internet, para que a través de YouTube y el resto de plataformas que existen, que te ponen música, descubras a grupos y luego te vayas a las tiendas a comprártelo física o a través de internet también. Puedes comprar las bandas hoy de una manera que no sea física. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, de la música que se publica y que no es física, con nuestros invitados, con Deriva. Y esto que está sonando se llama Soto, es Yacesco Soto, y es uno de los temas que se incluye dentro de su último trabajo. La canción lleva por nombre Origami. Él está de gira en estos días por aquí, por España, así que lo mantenemos ahí. Soto. Story. Es la música de Motorhead, es el sonido de Lemmy y sus chicos de hace un montón de años. Nos hemos ido bastante atrás en el tiempo, a los 70, para volver a desempolvar. Sería un dicho, porque en mi foroteca no hay disco que tenga polvo, están continuamente saliendo de los estantes y entrando. Pero esto es On Parole, es uno de los temas en esta ocasión en directo recuperado de aquellos años en los que estaba militando dentro de Motorhead Larry Wallis, guitarrista entonces, en aquella grabación en 1979 en On Parole, donde también se encontraba Phil Taylor y Lucas Fox en las baterías, y Lemmy pues, haciendo las veces de bajista y cantante, como siempre se le ha conocido. Y ya sabéis que el hecho de que, no sé si lo sabéis, pero lo cuento, el hecho de que recuperemos la música de Motorhead de aquella etapa es porque Larry Wallis hace pocos días, el 19 de septiembre, también fallecía a la edad de 70 años. Él pasó por, primero de ser Motorhead, Lemmy, pues a su banda previa la llamó Bastard, a Motorhead en sus primeros tiempos lo llamó Bastard. Luego Larry Wallis también andaba por Pink Fairies, por Sagrad, él estuvo también en UFO. Hemos buscado un poquito recuperar la esencia de Larry Wallis en aquella época en la que militó con Motorhead, y nos ha costado un poco encontrar referencias, pero queríamos tener referencias reales, aunque a lo mejor con un poco de imaginación por parte de Lemmy, y nos hemos ido a aquella autobiografía que está en uno de los estantes de la habitación y que de vez en cuando bajo para contaros historias de lo que cuenta dentro, ¿no? Y bueno, tan solo en tres ocasiones menciona a Larry Wallis en aquellos tiempos en los que Motorhead empezaba a gestarse, ¿no? Y me ha parecido interesante recuperar alguna de esas historias que el propio Lemmy cuenta, para que sepáis cuál era la vida de, en esta ocasión, de Larry Wallis, o cómo se manejaba dentro o fuera de las huestes de Motorhead, ¿no? Entonces, en el capítulo 6, por ejemplo, hay, bajo el título de Hechos para la Velocidad, aparece una de las dos primeras menciones que marca un poquito, según la visión de Lemmy, quién era Larry Wallis y cómo se comportaba, ¿no? Y dice: a las dos semanas de haber regresado a Londres, ya había reunido al grupo que estaba a punto de convertirse en Motorhead. Todo esto lo cuenta Lemmy después de que lo echaran de Hathaway. Quería que se pareciese un poco a MC5, a los MC5, que era el grupo de referencia para la mayoría del underground, pero sumándole elementos de Little Richard y de Hathaway. Y eso es más o menos lo que acabó siendo. En realidad éramos un combo de blues, aunque tocásemos a 1000 por hora, seguía siendo reconocible como blues, al menos para nosotros. Es probable que nadie más lo viera de ese modo. Montar el grupo fue muy sencillo, de verdad, demasiado fácil. De hecho, en muy poco tiempo recluté al guitarrista Larry Wallis y Lucas Fox como batería. A Larry ya lo conocía, estuvo en UFO antes de que se grabara ningún disco, y también había sido guitarrista de los Pink Fairies tras la marcha de Paul Rudolph, el individuo que me sustituyó en Hathaway. Qué incestuoso todo, ¿eh? Por si eso fuera poco, los Pink Fairies y Hathaway solían compartir escenario, anunciándose en el cartel como Pinkwain. A Lucas me lo presentó mi compañera de piso de aquella época, una muchacha llamada Irene Teodoro, a la que yo llamaba Motorcycle Irene, como en la canción de Moby Great. Había empezado a vivir con ella poco antes de salir en mi última gira con Hathaway. No era mi novia, sino simplemente una amiga, aunque vivíamos varios momentos bien alocados juntos. Era una chica muy agradable y una buena fotógrafa. Sacó unas cuantas instantáneas del grupo al principio del todo. Lucas llevaba un tiempo rondando a Irene con la esperanza de follársela, por supuesto, pero nunca lo consiguió. Era un tanto pazguato, pero también un tío muy sensato, la verdad. Y como siempre andaba por el medio, tocaba la batería y además tenía una furgoneta, me pareció como caído del cielo. Yo no quería cantar, quería que se encargara otro. El problema con eso es que, por supuesto, al final tienes que tratar con un puto cantante. Da igual, no conseguimos encontrar a nadie y al final acabé encargándome yo de la parte vocal. Al principio quería llamar al grupo Bastard, una palabra que a grandes rasgos resumía perfectamente cómo me sentía entonces, pero el tipo que empezó a representarnos, Doug Smith, que había sido manager de Hathaway, no le pareció buena idea. Me decía que como un nombre como Bastard van a salir en el Top of the Pops, señaló. Supuse que probablemente tenía razón, así que decidí llamar al grupo Motorhead. Tenía sentido. Motorhead había sido la última canción que compuse para Hathaway y también era la expresión en jerga utilizada en Estados Unidos para referirse a los consumidores de speed, así que todas las piezas encajaban. Además, era un nombre de una sola palabra y yo, un gran creyente en los nombres de una sola palabra para los grupos de música, porque son fáciles de recordar. Motorhead sonando dentro de ese condicionante que llevaba a Larry dentro de lo que era la banda, y que lo estamos recordando con algunas de las aventuras contadas por el propio Lemmy Kilmister. En otra lo mencionaba de forma más breve, decía que a finales de junio se acercaba el décimo aniversario de Motorhead, por lo que dimos un par de conciertos en el Hammerstein para celebrarlo. Fueron bolos divertidos. La primera noche, todos los antiguos miembros de Motorhead salieron al escenario. Fue un momento asombroso. Wendy Williams y Greg Skull también estaban allí participando. Pero la segunda noche, todos volvieron a aparecer, menos Larry Willis. Y luego el pobre Larry Willis también sale reflejado en en vísperas de que iba a dejar la banda o iba a ser echado de la banda, en esta intervención de Lemmy dentro de su biografía, insisto, la autobiografía de Lemmy, que es muy interesante, la recomiendo que la compréis, pero si es posible la ampliada, porque yo tengo la primera edición en castellano y le faltan un montón de cosas de la última etapa de Lemmy Kilmister. Decía: durante las breves pausas entre gira y gira me presté a toda clase de apariciones especiales. Interpreté a un forajido, una elección de casting demasiado evidente, ¿no te parece? Fue para el vídeo del tema I Wanna Be a Cowboy, del grupo Boys Don't Cry. Participé en un concierto de Halloween en el Festival de Reading y canté Silver Machine. Después se celebró un acto de homenaje a Boss Goodman en Dingwalls. Boss había sido pipa después de representar a los Pink Fairies y por último encargado de Dingwalls. Se convirtió en una especie de agitador cultural, un tipo al que lo organizaron un homenaje porque se iba a jubilar, lo cual resultó ser cierto. No he vuelto a verle desde aquel día. El caso es que Burzell y yo tocamos un par de temas con Rad Skavis de los Damned y Mitt Green de los Pirates. Supuestamente Larry Wallis iba a tocar también con nosotros, pero como además aquella noche andaba metido en otros dos grupos, incluso el suyo, Los Pirates o Doom, se negó a venir a ensayar con nosotros. Fue tan petardo Larry Wallis que al final Mick Green le dijo: mira Larry, ¿sabes lo que te digo? Que ya nos apañaremos, gracias de todos modos. En cualquier caso, no necesitábamos a Larry. Mick es un guitarrista cojonudo y dimos un buen espectáculo. Entre medias de todo esto, Motorhead grabó también su inevitable Pill Session para la BBC. Y allí se encontraba este Loye Loye del Chuck Berry, precisamente. Lo sacamos de aquel especial de la BBC con Larry Wallis. Bueno, pues aquí seguimos en Mr. Virus. Hemos iniciado un Facebook Live, también para que lo sepáis los que estáis escuchando a través de LH Magazine en directo ahora mismo. También podéis ver a través de la del Facebook de mi página en esta ocasión de Raúl García. Podéis conectar y ver lo que está sucediendo. No sé si enchufarán directamente los chicos de Arriba. No sé si tienen alguien que le controle la página, porque poco a poco van creciendo estos creadores de sensaciones y de viajes astrales, de sueños. Ahora nos van a hablar un poco de todo aquello. De momento lo que tenemos de fondo es su primer CD, llamado de una forma homónima, Deriva, porque es lo que han sacaron físicamente, y vamos a escuchar algunos de los temas que tienen solamente en formato digital dentro de un EP, que ahora nos va a presentar Muñi, uno de sus guitarristas que tenemos aquí al lado. Ha venido Alex Noirax, que hemos estado hablando hace un momentito del prostureo. Hemos empezado con Cotebel para comentar la historia de hace pocos días en la sala Caracol, y que fue sumamente interesante, sobre todo porque, bueno, era la cuarta edición y sigue sumando, ¿no? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Sorpresa por parte de Noirax y también por parte de Muñiz, porque yo pensaba que estaba actuando, preparando la actuación que tendrá lugar el sábado que viene, ¿no? Sí, el viernes. El viernes que viene. Viernes 4. Dentro de una semana. Bueno, gracias a los dos. Este es el arranque de Mr. Virus. Vamos a prolongar para los amigos que nos están escuchando también a través de Asalto Mata Radio Rock unos minutos más después de las 5 de la tarde, como es habitual. Ya sabéis, no va a ser este programa tan especial hoy, el día del arranque, nos prolonga unos minutos más. Y para los que lleguen tarde, pues en el iVoox de Mr. Virus podrán seguirlo. Bueno, no sé si empezar con Noirax, un breve que nos cuente sobre cuál fue las consecuencias beneficiosas de ese prostureo que tuvo lugar el otro día, así muy rápidamente. Bueno, pues de las cuatro ediciones, yo creo que fue la más, por así decirlo, la que mejor salió de todas, vamos. Mira, es que una camiseta muy bonita. ¿Quién hace los diseños? Sí. Es que no me acuerdo cómo se llaman los chavales que lo hacen, pero vamos. Pero es que tú, para las cosas que organizas... Yo esto no lo he organizado, ¿vale? Bueno, formabas parte de la historia, ¿no? Pero siempre montáis y contáis con artistas diferentes, ¿no? Sí, en tu caso también cuentas con artistas distintos para las distintas cartelerías de los eventos, ¿no? Sí, en este caso pues se hicieron las camisetas, hicieron proyecciones, hicieron también pósters, risografía y todo con el cartel de... el postureo. Ajá. Bueno, pero tú estás metido en parte ahí, quiero decir que sí, tú eres de los que empujan y no para tirar a la gente al precipicio, ¿no? colaboramos con este, con todos los proyectos que podemos. En este caso estábamos allí colaborando con los Cro, que editamos el último disco, Monstruos, y ahí estábamos con ellos, y aparte de llevar un poco de la promo y demás, ayudar un poco por allí la producción. Bueno, JR lo tenemos un poco loco porque lo hemos sentado en los controles para hacer posible en parte este Facebook Lite, que veréis movimientos por las imágenes también, ¿no? La idea de sacar, de coger a Deriva, ¿cómo llega? Tú que eres a través de Noira Records, te encargaste de editar este disco, ¿no? Sí, llega por sorpresa, pues. Te iba a decir que si querías la verdad o la otra verdad. La verdad, sí, la posverdad. Claro. Cuéntale lo bonito, dale. Lo bonito es eso, que sí, llegó por sorpresa. Nos conocimos en un festival en Santander, en Santander Fest, en la Rock Beer de New. Y allí actuaban con Doble Capa, con Monson Minerva. Y con los chicos de Cantabria, ¿no? No me acuerdo del grupo, con otro grupo de allí de Cantabria. Lo tengo ahí, estoy casi... Eran cuatro bandas y allí pues les conocí y les vi en directo, me impresionó bastante el directo, me gustó cómo sonaban y les propuse de hacer la edición del primer disco con el sello. Y aquello salió, aquello ya se presentó, aquello funcionó, que seguramente que con lo sucesivo que hagáis vais a conseguir también revalidar aquello que hicisteis, porque os conocerá más gente entonces. Sí, de hecho, ya con lo poquito que llevamos ahora en este mes, yo creo que ya hemos revalidado bastante. O sea, hemos subido de nivel tanto a producción como visualmente, como en todo lo que hemos estado apoyando. Y la verdad que bastante contentos. O sea, no es que el anterior fuese muy malo, pero vamos, mejor, yo creo. Pero vamos a ver, si la acabamos de escuchar ahora mismo, pero eso es un viaje astral. Uf. Eso, a mí, cuando me pongo vuestra música, me dan ganas de hacer cosas. pero a un ritmo interesante, cuidado, no de cualquier manera. O sea, me quedo pensando cómo sería. No voy y me tiro al precipicio. No. O sea, si acaso me tiro, pero con un paracaídas de esos, ¿no? Para que cuando caiga, la adrenalina se haya soltado y no sea yo el que se suelte ese esparrame en el suelo, ¿no? Vuestra música incita a viajar, ¿no? Sí, un poquito. Sobre todo intentamos hacer que cuando estás escuchándolo te lleve a un mensaje. Y puede ser a través de un viaje, como dices tú, ¿no? Empezando a través de alguna melodía que pueda evocar algo, llevarte a un viaje un poco de sensaciones o de sentimientos, lo que sea. Por ejemplo, en este disco estábamos mucho más basados en cosas cerebrales. Todos los nombres del disco tienen algo que ver con algo del cerebro. Y bueno, pues fue una época en la que todos los miembros del grupo teníamos nuestras cosas. Estábamos un poco, por decirlo, agobiados también. Y nos venía mucho sacar frustración y mucho de nuestras movidas personales en ello. Y ahora, por ejemplo, pues hemos querido darle toda una visualización mucho más enfocada al medio ambiente, a la naturaleza, a todo lo que está pasando ahora. Por ejemplo, hoy con lo de la manifestación del cambio climático, que se está viendo que hay algo muy, muy fuerte y hay un movimiento global, porque algo está pasando con la Tierra, por ejemplo, y con la naturaleza, que nos está afectando a nosotros también, y al final un poco nos ha surgido también en este disco, ¿no? Y mucho hemos expresado en ello, en esos temas, ¿no? En pues cómo la naturaleza por algún lado es bella, pero luego se ve súper agredida por nosotros, nos causa un poco frustración, un montón de cosas así. Yo creo que por lo menos es lo que me expresa a mí, pero lo guay de esto es que a ti te puede expresar otra cosa totalmente distinta. Pero esto es muy interesante, porque me estáis diciendo, o me dices tú en este caso, sí, que el hecho de que pasáis por distintas circunstancias, entiendo que anómalas, fue lo que se incitó a hacer la banda y componer sobre aquello. Sí, por supuesto. Eso lo demuestra un cantante a la hora de componer en sus letras. ¿Pero vosotros? Ahí está lo difícil. Claro, claro. Que ese es el doble de... El riesgo. El riesgo doble de decir, no te voy a dar una letra que tú entiendas o algo que yo te diga, ah, qué mal estoy. No, no, es que es a través de la música, que es mucho más puro, decir, ostras, es que estoy mal, estoy o estoy bien, o esto me parece genial, o no. Y eso es muy complicado. Tienes que hacer una música que realmente llegue al fondo. Que transmita y que evoque ideas y, claro, y a lo mejor puedes coincidir con el oyente justo en esas ideas, o puede ser libre interpretación y pueden ir a otros puntos muy diferentes. Eso es. Ajá. De para lo que está creado en un principio. Bueno, antes decía yo en el programa, antes de que llegarais, seguramente no lo oiréis, que hoy es fácil recomendar a la gente, porque está falta la gente de que compre el formato de su música en físico, ¿no? Ajá. Pero vosotros habéis sacado estas nuevas canciones en un EP en digital solamente. Uh-huh. Y tenéis idea de hacer más cosas así, ¿no? En el futuro, si todo va bien, en principio nuestra idea es sacar otro EP igual también de un digital. Sobre todo porque vemos que no puedes dejar al público abandonado. Es decir, no puedes esperar un año entero a que la gente vuelva a saber algo de ti. Es decir, no puedes hacer un disco dentro de un año. Tienes que ir sacando cosas todo el rato para que la gente siga pensando en ti, escuchando tus canciones. Entonces no queremos dejarlo tanto tiempo y seguramente volvamos a sacar algo dentro de poco con el mismo formato y muy parecido la línea y todo eso, que es un secreto ahí un poco a voces. Y bueno, para que no se pierda un poco el hilo del mensaje que estamos mandando ahora, sobre todo. Y eso. Nos estamos, sí. No, ¿qué? Decía si Alex tenía la culpa de, claro, sí, deciros, no, esto no, me cuesta mucho dinero publicarlo, vamos no, a probar. Va, la culpa la tiene la evolución, la culpa la tiene, es un mundo digital ahora mismo y nos tenemos que adaptar como todos. Si nos quedamos en los discos de vinilo, en los CDs y al fin y al cabo todo evoluciona, menos nosotros, pues lo que tenemos que hacer es un poco pues adaptarnos al medio y a la actualidad. Y si ahora hay que editar en digital, pues edita en digital. Ole. Esto es parte de ese disco, es lo primero con lo que habéis salido. Eso es, Lluvia Templada, sí. Que esto es una historia que te lleva incluso a lejano oriente, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Un haiku es eso, un poema en japonés? Te tenía que haber dicho cuando has venido, konnichiwa. Bueno, pues vamos a hacernos un poquito y ahora me... esta barbaridad se llama Haiku 1. Haiku. Haiku. Haiku 1, ¿no? Que pretende versar, ¿no? Cosas que están hechas aquí en Madrid, pero como si hubierais ido vosotros a Japón. Sí, un poquito. Bueno, hemos tirado un poco más de eso, de expresar con pocas palabras muchas cosas. Es decir, por eso hemos tirado de un haiku. Es algo como de versos mínimos, poca palabra, poco versar, poco volverse loco sobre ello. Y expresar, pues justamente un poco el mensaje que estábamos hablando antes, ¿no? De la naturaleza, de la destrucción un poco que estamos haciendo de ella y de que hay que conservarla y estar ahí. Oye, y la idea de antes hablar de Doble Capa y me has recordado que la producción ha sido Al Escapa. Sí. Nada que ver, pero sí. Bien hilado. Es un verso, ¿no? La que vosotros también lo estáis haciendo con la música. Pues en los Metal Factory, ¿no? Que Al Escapa, que no está de capa caída precisamente, porque tiene trabajo a tope, ¿no? Y la intención de que fuera él en esta ocasión de hacerlo, ¿lo sugirió Alex o...? Pues vosotros lo hicisteis por las referencias que teníais ya y los claro, resultados. Justamente viene eso. Los otros tres componentes del grupo que no están aquí, les mando un saludín si nos están mirando por ahí. Bueno, pues si lo hacen ahora, lo van a hacer luego. Tranqui, ya lo están haciendo, de hecho, ya me tienen el móvil frito. Pero bueno, pues los otros tres miembros del grupo ya conocían a Capa de antes, de una banda anterior. Yo le conocía de oídas, básicamente, porque bueno, pues él siempre ha sido muy del rollo del metal y tal, y yo estaba un poco fuera del metal, pero bueno. Y bueno, tenía buenas referencias, había escuchado muchas cosas de las que había hecho y a mí me parecía un productor de la leche. ¿Se puede decir de la leche? Sí, sí. Vale, perfecto. La leche de Pantera. Entonces, pues sí, me parecía bastante buena elección. Ellos tienen mucho trato con él y luego, cuando conocí a Capa, es que ya eran básicos. O sea, es que parece uno más del grupo, entra a todo, no hay ningún problema en sus críticas, siempre se va directo al ajo, ¿sabes? Y te va a dar donde te duele, pero te lo dice de una manera que te lo tomas bien y luchas por ello, ¿sabes? No sé, es que se mete en todo, o sea, se mete en nuestras coñas, se mete en nuestro rollo, empieza a ser uno más del grupo y de hecho tenemos un grupo con él, fuimos a grabar en marzo y todavía cada vez que se le ocurre una tontería que nos hace gracia nos la manda, nosotros le mandamos un montón de tonterías, bah, nos reímos mucho, o sea, que te digo que es que parece uno más. Un grupo, un chat, ¿no? Un foro. Sí, sí, eso, un grupo de WhatsApp te quería. ¿Lo llevaréis en los directos para que os haga el sonido? Hombre, a mí me encantaría. Hay que ajustarlo un poco, pero seguramente si podemos, desde luego que tiraremos de él, pero de cabeza. Ajá. Yo lo he visto a Al Escapa haciendo el sonido de alguna de las bandas que también conciertos que has organizado tú, ¿no? Uh-huh. Hoy no va a estar, ¿no? Allí, o a lo mejor está como invitado. Hoy tenemos un concierto importante de una banda que está muy bien, murciana, se llama Lemur. Eso es. ¿Es en dónde? ¿En el perro? En el perro. Viene el Lemur y de Golden Lips de Murcia y tocan con también, son tres grupos, tocan con Verónica Underlux de aquí de Madrid. Uh-huh. Triple cartel en el perro a las 9. Ajá. Bueno, lo comentamos ya también, hilamos para que la gente sepa que las actuaciones rondan continuamente en lo que organiza o participa, colabora Noirax. Y Deriva, ahora seguimos con los contenidos del disco y por dónde lo habéis querido llevar para que los demás también abran su mente, está actuando el viernes que viene en la sala Kitai, en la Kitai, que era, antes era Lemon, que antes era Sound Stage. Joder, pero es que Kitai suena también un poco a oriental, ¿no? Sí, la verdad es que nos viene muy bien, o sea, parece que lo hemos montado nosotros en la sala, pero bueno. Bueno, a Japón entonces no habéis, con la imaginación, ¿no? Con la imaginación de momento, ojo, que no nos quitamos el límite. Algún día puede ser. Claro. Algún día tendremos que ir allí a enseñarles todos los que le hemos robado culturalmente. Pues yo lo recomiendo porque yo sí estuve hace no mucho y es alucinante además la escena que hay, los pequeños clubs en el barrio sobre todo de Shibuya que te posibilitan en el caso de Tokio, también en Kioto y en otros lugares hay salas, como es evidente, porque hay mucha escena de mucha calidad en Japón y acoge muy bien a los occidentales que vienen a hacer giras o pequeñas giras. Pero eso hay que montarlo bien, claro, por irte tan lejos para estar en uno, dos, tres sitios, no, o sea, te conviene hacer, se lo pueden hacer bandas más grandes, claro. Pero, entonces, ¿cómo llega ese lo de entablar un poquito vosotros, que sois de Madrid todos, ¿no? Sí. Bueno, uno desde Segovia. Bueno, se tiras una piedra. Estamos aquí lo mismo. Y no pasa adentro porque se queda en el acueducto. Pero, ¿cómo os da? ¿Qué eso influye? Bueno, nos llamó mucho siempre la estética. La estética es una cosa que nos Que nos... Hostia, no sé si quererte, ¿eh? No, pero joder, no sobre mí, pero sobre el resto del grupo, cuando pensamos cómo hacerlo. Es que y te lo digo porque yo iba muy acicalado así, ¿no? Sí, ojalá estuviéramos a ese nivel. Pero eso, visualmente la estética nos llamó mucho, sobre todo la parte del minimalismo. Ya has visto que nuestro disco anterior tiene una frase, no tenemos agradecimientos, solo vamos al detalle. O sea, no queremos que nada ensucie la música, porque tanta información, tanta cosa, al final no queremos que pierdas el foco, ¿sabes? Y nos pasa igual como ahora, o sea, nuestro diseño es un básico, tenemos ahí pues nuestro dibujo y poco más, y el mensaje que queremos transmitir, que son nuestros tres versos en nuestros tres temas, y que escuches las canciones, que escuches lo que te están diciendo, y que te dejes llevar un poco, o sea, ya está. ¿El primer verso? Lluvia templada. ¿Qué expresaba? Lo que nosotros queramos O sea, principalmente lo que tú quieras entender, sobre todo a mí lo que más me expresa es eso, cómo comienza un poco todo, cómo puede empezar una tormenta, cómo puede empezar una destrucción, cómo puede empezar algo así, ¿no? Eso para mí es lo que me llama. Pero evidentemente cada uno del grupo tiene una opinión. ¿El segundo verso? Despierta el letargo, que es un poco como pues como salir, ¿no? Del sueño en el que puedes estar o estás obviando algo, ¿sabes? No quieres ver lo que tienes alrededor y es un poco salir de esto. Aquí lo tienes. Nosotros estamos aquí hablando, sobre la música que estáis escuchando vosotros limpia y nítida, y es más difícil concentrarse en imaginar, ¿no?, en transportarnos. Pero en los momentos de tranquilidad, de soledad o en compañía, pero una compañía buena, seguramente que os lleva a abrir otras puertas. Esta es la puerta número 2, la poesía número 2, que nos dice Muñiz, guitarrista de Deriva, la banda que tenemos hoy invitada para que nos hable de este Haiku 1 o Haiku primero, que será correspondido con los siguientes. ¿En directo? ¿Cómo lo vais a hacer esto? Tal y como suena, ¿eh? Esto no tiene mucho arreglo, no tiene mucho más tema. De hecho, el primer disco lo grabamos en directo entero. Y este disco no lo hemos grabado en directo porque era un poco más técnico y tal. Pero en directo va a venir tal y como suena ahí. Y este viernes vendrá con alguna sorpresa especial, pero no puedo decir más. Pero me tengo que quedar ahí porque esto... Cosas de contrato. Sí. Va a haber sorpresa, prenda. No, no puedo, es que no puedo, pero va a haber sorpresa guays. Muy guays. Pero yo te preguntaba también cómo lo vais a hacer con la rotundidad. Seguro, hombre, ya sería con el nivel niquelado si fuera el propio encargado de la producción de estos temas el que se encargara de hacer el sonido de la sala. Aunque ya sabemos que la diferencia de los equipos en una sala y los que uno maneja en su propio estudio de grabación, uh-huh, hay veces que imposibilitan que sea que se correspondan realmente uno con el otro. Uh-huh. Pero seguro que eso va a sonar como un trueno. Sí. Te preguntaba si aparte de hacer los tres temas, no sé si correlativos según los habéis grabado, vais a hacer también, supongo que íntegro este disco. Bueno, no me lo vas a contar, claro. Claro, es que es sorpresa, claro. Es sorpresa. Es que por lo de la presentación no se puede hacer. Pero sí, o sea, va a haber cosas del antiguo también, no te preocupes. O sea, no tenemos ningún temor. Algún invitadillo, ¿no? Bueno, el otro día vi en Cotebel, por ejemplo, que subió a cantar a alguien. Y es una banda que la conocemos instrumentalmente y suena de una forma muy apasionante. Y han hecho un experimento en ese tema y colaboró un cantante y subió ahí a cantar con ellos, pero en ese momento puntual, es una colaboración, claro. Pero no sabemos si en un futuro, a lo mejor en el próximo disco de Cotebel, haya un cantante, uh-huh, es posible. Claro, por eso decía en este caso, si Deriva pudiera sorprendernos con algo así, que no nos va a decir. Claro, porque lo guay es que vengáis a verlo el viernes. Y yo lo entendería. La música, este tipo de sonidos, ¿tú crees que cada vez el sonido del post y todo esto ya fue emergente en su momento? Porque llevamos diciéndolo, uh-huh, hace tiempo, hay muchas bandas cada vez más. Y cuando sales fuera de España, vas a festivales que íntegramente se encargan de hacer cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y es alucinante. Entonces, ¿ya el mercado es, digamos que el suficiente para que la gente empiece a despertar de una vez? Desde luego que sí. O sea, hay un montón de oferta, por decirlo de alguna manera, de grupos de este rollo. O sea, muchísima, muchísima. Incluso hay gente que está diciendo que ya se está muriendo este género. Wow. De hecho, esos son los de Loud, de Barcelona. Están ya... camisetas de post-rock is dead y cosas así. Y bueno, a ver, yo es lo que digo, bandas de todos los rollos y rollos que se mueren y tal, eso siempre pasa. Pero es igual que ahora que se ha vuelto a poner de moda, yo qué sé, el tontipop, que eso fue una cosa que hizo ya los Presones Rebeldes hace 20 años. Han vuelto, sí, te lo digo de verdad. O sea que para mí las modas son cosas que ocurren y van ocurriendo. Pero si tú escuchas una canción que te transmite y te queda dentro... ya puede ser de rock, puede ser de rap, puede ser de lo que sea, que se te queda. ¿El tontipop lo hacía los Presones Rebeldes? Sí, José. Sí, sí, sí, la etiqueta, sí, sí, de Muñi. Es la etiqueta de Muñi, pero te lo digo, búscalo cuando quieras. ¿Murió alguien de Presones Rebeldes hace poco? Sí, se murió una de las chicas. Una penilla. Bueno, el Stendulbad, bueno, estamos viéndolo con Tundra, que está levantando pasiones allá por donde va a otros festivales que no solo Resurrection tuvieron un buen posicionamiento, por ejemplo, este año para tocar, pero son capaces de hacer sus propios conciertos en salas grandes y la gente se fascina con ellos, ¿no? Y ellos no dejan de fascinarse, porque después de Resum hablé con ellos cuando bajaron por allí, que estaban entre, pues en alguno de los escenarios, no sé si durante la actuación de Bones of Minerva o de Crow, y decía que aún estando acostumbrados a tocar en sitios como Resu, tocar en un escenario delante de tantos miles de personas en el momento que era y sintiéndose tan a gusto como estaban y la gente viendo las que estaban tan a gusto, pues aún así te hacían sentirte más grande todavía, ¿no? En Madrid, pues vimos un conciertazo también, ¿no? Uh-huh. Hablando de Tondra, que a la gente la tenía como loca. Y es música, muchas veces Madrid tiene cosas cantadas, pero es decir, la música instrumental, la parte esta que la dejas, si le pones voces encima, igual hasta los tropeas, ¿no? Sí, nosotros somos muy de esa opinión. Hemos tenido ya nuestras discusiones alguna vez, en plan de, pues aquí pegaría una voz, aquí no, tal, y es como, espérate, a ver si vamos a romper la atmósfera que hemos creado, vamos a romper un montón de cosas. Entonces no es tan fácil. Utilizar la voz como un instrumento es una cosa muy complicada desde mi punto de vista. Y no solamente por lo que dices, sino cómo lo dices y cómo lo transmites. Porque la voz da muchas sensaciones también, entonces es jodido. Oye, ¿y vosotros desde un principio planificasteis hacer una banda sin cantante? Como idea original, sí. Porque a mí me flipa el rollo instrumental. Estos eran un poco menos... O sea, les gustan cosas instrumentales y tal, pero siempre venían de banda clásica, dos guitarras, bajo, batería y cantante gutural. Y yo no podía. O sea, a mí es una cosa que, bueno, pues me gustan grupos que tienen guturales, me gustan grupos también muy bestias, pero no suele ser mi estética, por decirlo, el rollo que me gusta mucho. Entonces, como también les empecé yo a pinchar un poco a ellos, porque sabía que se habían quedado sin grupo, pues uno de mis requisitos siempre fue este. Pero es verdad que yo tampoco me cierro a nada, ¿sabes? O sea, es mucho según lo que creamos y según lo que nos vaya diciendo la canción. O sea, que cantáis mal todos y dijiste, no vamos a meter a nadie más. Que yo he cantado en el coro de niño pequeño y tengo una voz. Bueno. No te voy a poner a prueba. No, pero no quieras. Bien, ¿y de qué bandas procedís entonces? Álvaro, Yago y Minchi, que son los otros tres que faltan aquí, batería, bajo y guitarra, vienen de una banda que se llamaba Silent Havoc, hacían un rollo un poco deathcore, metalcore, ese rollo. Luego Álvaro, por su parte, estuvo tocando en Metalmanía, que era una banda así bastante conocida, de versiones de Metallica, y tocaban en bastantes festis. Bueno, Álvaro toca en un montón de grupos como colaborador, como Against the Waves y cosas así. Y yo, por mi parte, venía de otro rollo totalmente distinto. Yo estuve haciendo tecnopunk ahí, tocando un sinte y gritando mucho. Luego hice emo con unos amigos. Y bueno, eran cosas como más underground, porque eran, pues tocábamos en las teches, en cosas muy pequeñitas, en el monte, con colegas. Y bueno, pero siempre me ha gustado la música, siempre he tenido ese rollo y al final, pues la vida, como somos amigos de toda la vida, nos ha unido. Otra vez. Qué interesante. Sí. Poesía número 3. Pues buena, es Cerezo sin flor, que al final, fíjate, pues no hay cosa que dé más pena que un cerezo sin flor, yo creo, desde mi punto de vista. Y eso, es un poco triste por ese mismo argumento, diría yo. Es la canción melancólica del disco que lo cierra. Eso es. Y bueno, pero yo creo que es la más completa, a lo mejor. Sí, es la que completa el círculo. Cierra. We'll be right back. Este fue un momento melancólico, ¿no? Sí. Y luego creo que viene todavía algo más. Pero bueno, lo escuchamos de fondo, que es muy largo y te puede llevar aquí toda la tarde. Esto mejor en casa, con una taza de té. Mantita, sofá y un buen té chai. Y luego Netflix preparado. O sin Netflix directamente. ¿Qué coño te? Un saque. Un saque. Claro. Yo lo veo también. No, uf, vale, sí, bueno, te hace buena digestión rápido. Un poquito de arroz, destilado de arroz. Oye, que lo dejamos de fondo, como tú dices. Sí. Para que nos transporte, aunque, tío, es que esto despista. Ya, es que ahora... Porque es que te lleva, o sea, pero te lleva por delante. Este es el tema más melancólico porque cuando estabais componiendo, ¿estabais así? Pues sí, efectivamente, es lo que te decías. No te engaño nada, o sea, ves como que ahora, por ejemplo, hay mucha mala leche y de repente se va toda y todo se calma, pero la vida es así. Tú puedes estar súper enfadado ahora y luego irte a casa y relajarte, o al contrario, yo qué sé. Montaña rusa. Exactamente, así la vida. Este tema, los dos anteriores estaban sonando antes de pasarlos al estudio, los estuvisteis haciendo en los directos. Efectivamente. De Deriva, que es a quien tenemos hoy aquí. Este se terminó de hacer justo en los últimos dos conciertos o algo así, estábamos terminando de hacerlo y bueno, la parte final fue mucho más elaborada y hicimos un par de locuras que no funcionaban, luego las cambiamos. Pero las dos primeras ya estaban, llevábamos como tres o cuatro conciertos tocándolas. Las presentábamos bajo otros nombres totalmente distintos porque no teníamos claro todavía el concepto. Y bueno, la verdad que sonaban, nosotros no podíamos dejar de no tocarlas porque estábamos ensayándolas un montón y queríamos que la gente nos las viese, las escuchase. Y de hecho, era terminar más de un bolo y en plan de, ¡buah, la nueva es genial! No sé qué. Oye, ¿y la locura las guardáis? Es decir, las cosas que no salen bien para, no funcionan para lo que queréis, ¿guardáis las referencias para posibles intentonas? Para el grupo paralelo de hardcore flamenco. Sí, sí. O sea, que hay cosas realmente extrañas en vuestras composiciones. Sí, no, tranquilo, eso hay para todos, ¿eh? Y todavía nos quedan más en el saco. ¿Quién abriría ese saco? Uf. ¿O quién abriera ese saco? Que decía que los otros dos temas ya entonces estaban rodados antes de pasarlos por los Metal Factory de... Eso es. De Al Escapa. Entonces, lo complicado para una banda es, con un productor tan bueno como Al Escapa, que va a intentar superar todo lo que vosotros le llevéis, ya, es que cree un sonido que luego no se adapte a lo que vosotros venís haciendo en los directos, ¿no? Entonces, como estos temas realmente se han ido perfilando o cincelando en vuestros conciertos, cuando los presentasteis a Ale, le dijisteis, no te pases, dales un toque revolucionario, pero que no se vaya de nuestra línea. 100%, o sea, es totalmente lo que estás diciendo. Ale realmente cogió las ideas básicas y las hizo sonar al modo Alejandro Capa, ¿sabes? Bestial y limpio, precioso y bonito como está sonando ahora. Pero... manteniendo el realismo. Exacto, pero venía mascado de casa, Alex, lo sabes. Venía. Tenía que parecerse a lo que es el sonido de Deriva en directo, que no fuera algo artificial, sino que fuera natural. Uh-huh. Entonces está producido, pero en realidad en directo es así, que es como te comentaba antes, estuvieron el otro día en Bilbao en el concurso. En el Villa de Bilbao. En el concurso de Villa de Bilbao y allí tocaron en la Bilbo Rock y demostraron que suena bastante parecido al sonido del EP. Eso intentamos. Bueno, pues lo veremos el viernes que viene. Eso es. En la Kitai, en la antigua Sound Stage. La antigua Lemon. Primero fue Lemon, luego Sound Stage. Eso es. No sé si ha sido alguna cosa otra más, pero... 4 de octubre con De Grey. Banda interesante, no sé si querías comentar algo sobre... ¿Son instrumentales también? Son de Barcelona, no. No, tienen voces ahí. Canta el batería y canta la guitarra. Tienen dos cantantes, dos voces. Son cuatro ellos, dos guitarras, bajo, batería. Y están presentando ellos su segundo disco, Reveries. Y es una banda invitada que creemos que pegaba con el estilo y con el grupo y hemos querido invitarles desde Barcelona para que vengan, porque la última vez que estuvieron fue en Barracudas y para dar un salto, tocar una sala un poco más grande, que se le vaya notando un poco más. Ah. Se le vea. Y antes de marchar con el sonido de Haiku 1 o Haiku primero, no sé si las dos valen, las dos acepciones. Sí, está todo aceptado. Próximos conciertos por parte de Noiras, próximos conciertos o ganas de tocar en algunos sitios por parte de Deriva. Sí, pues yo me voy al otro lado, vale, porque me estoy duplicando de un lado para otro para que todo salga bien. Deriva tocan en diciembre, vuelven a tocar en diciembre por aquí, por la zona, en Guadalajara, en un festival que hemos organizado que se llama Noira Sounds, y es la tercera edición que hacemos en la Sala Óxido, y la verdad que va a estar bastante bien esta edición. Además de Deriva, estará Habitar la Mar, El Altar del Holocausto, Moura, y será el segundo concierto de Ideacantus, que es la nueva formación de Tinitia, mítica banda de aquí. Y a partir de ahí, pues todo lo que surja de conciertos, porque claro, ahora que tienen el EP tendrán que presentarlo. Salir a darlo, claro, sí. O sea, en principio estamos buscando un poco donde sea, nos están saliendo algunas cosillas, pero estamos teniendo que terminar de definir. Igualmente, seguramente en Barcelona el año que viene pisaremos por allí, y alguna fechilla más para el norte a lo mejor cae en breve. Pero tenemos todavía que cerrarlo porque esto es complicado, el mundo de cerrar fechas. Pero estamos en ello. Seguro que los organizadores, promotores, cuando os conozcan, os llamen. Ojalá te escuchen. Seguramente que eso va a suceder. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a los dos. Muchas gracias a ti. A Alex y a Muñi, que es su apellido. De Muñoz, ¿no? Eso es, de Muñoz, para que veas. Y os dejamos que terminéis de escuchar este programa Mr. Virus con Cerezo sin Flor, el tercero de los cortes que nos han presentado hoy Deriva. Y bueno, pues el manager. El manager, porque las veces las haces también. No irás de manera. Ser felices. Volvemos el próximo viernes a través de LH Magazine a las 3 de la tarde. Esto se llama Mr. Virus con Raúl García. Y ya sabéis que podéis escuchar el programa cuando queráis. Si llegasteis tarde, en el iBox de Mr. Virus. Hasta pronto. Chao.